ganó la derecha. El tema que nos preocupa es lo que está haciendo este gobierno cuando hay despidos multitudinarios sin ningún tipo de explicación. Que llegue alguien a trabajar y que le digan usted no entre, se lo dice un policía con el arma en la cintura. Después tener una presa política, como la considera a mí la Rosales también. Tenemos que... Viste que hablamos de resistencia, pero resistir es oponerse a otra fuerza. Yo pienso que no basta con eso, que hay que responder. Y esta es una forma de respuesta también, ¿viste? Ganar la calle es una respuesta. Donde justamente toda la política de represión vino digitada del norte con el plan Cóndor y bueno, pero nosotros podemos seguir dando respuesta y la respuesta de mañana a la movilización popular va a ser contundente, así que... Estamos viendo un momento, estos 100 días, de un gobierno de derecha brutal que ha mostrado estos días claramente cuáles son sus rasgos de identidad y hay un retroceso en el conjunto de las políticas de derecho y en el conjunto de las políticas vinculadas a, seguramente, a la búsqueda de la memoria, la verdad, la justicia, como hay un retroceso en muchísimos derechos como la grandeza, planteándonos una movilización que busca recuperar el sentido de la democracia, o no recuperar, sino preservar el sentido de la democracia que en estos 12 años supimos construir. No queremos volver más a esas democracias vacías, a esas democracias donde solo se vota, queremos una democracia donde el pueblo sea protagonista, donde el pueblo sea el destinatario de las políticas, donde se gobierne para el pueblo. Cargado de recuerdos, un día no solo histórico, sino que en este momento tenemos que resignificarlo de una manera muy potente. No solamente la llegada de Obama, los primeros 100 días de un gobierno de restauración neoliberal, que también se quiere apropiar de la memoria, quiere quitarle su trama más profunda, su sentido, va en pos de la pasteurización, de la indiferenciación de la memoria, toda más o menos lo mismo. Aquellos que fueron cómplices de la dictadura hoy hablan... Muchos de los que hoy son parte, no sé si del gobierno, pero sí del armado más general que están involucrados. Entonces, me parece que eso es algo que nos está faltando como democracia, como pueblo, y bueno, que tendríamos que ver también desde nuestras instancias, desde los organismos, desde los partidos políticos, presionar y no dejar de nombrar este tema para que se avance con la investigación. En términos de continuidad de estas políticas... Están cerrando la boca de muchos de ellos para que no escuchemos, para que no aprendamos. Los medios de comunicación mejores están siendo diezmados y los que quedan dicen que nos tenemos que acostumbrar a ser pobres, que casi es bueno. O sea que con felicidad. Obama, muy siniestro esto, ¿viste? Obama es el representante del peor de los males de la historia del planeta, ¿viste? ¿Y cómo va a estar acá el tipo que es el representante de los que subvencionaron a las peores, más sangrientas dictaduras? El tipo prometió cerrar Guantánamo y no, sigue ahí. Entonces, ¿qué venís a hacer, la concha de tu madre? ¿Viste?